El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos un jueves sí, un jueves no, respondiendo a vuestras preguntas, comentarios, críticas, sugerencia, cualquier cosita que nos dejéis, o bien en los audios, en los comentarios de los audios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Semana escasa, semana complicada. Semana donde vamos a tener que hacer un contenido más corto, igual que hemos hecho episodios de 50 minutos, pues al final estamos siempre expuestos al contenido que recibimos para que se genere una conversación o una charla realmente interesante, ese diálogo que tanto nos gusta. Así que nada, con lo que tenemos vamos a intentar armar este programa y por supuesto siempre os pedimos que la mejor manera de apoyar lo que hacemos es dándole like, aunque parezca una tontería. El algoritmo de iVoox y estas cosas que se van a lo divino influye mucho, la tontería esa de darle al like, de comentar o de cualquier cosita de este tipo. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Después del programa del martes, pues aquí con muchas ganas de responder cositas. Responder, reflexionar, lo que toque, porque esto depende de lo que se tercie. Así tenemos gente muy lista que nos hace pensar mucho. Sí, sí, sí. Oye, lo que nos gustó la última vez, esas preguntitas rápidas, ¿verdad? Ay. La batería de preguntas rápidas que luego... las preguntas son rápidas. Nosotros nos podemos tirar un podcast entero y es lo que mola también. Sí, eso es lo que mola, es verdad. Bueno, pues venga, vamos a seguir con las presentaciones. También está por ahí Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, a mí este programa siempre lo responde es lo que más me gusta. Están muy bien los que tratamos las noticias y demás, pero el que nos pregunten cosas o opinen sobre las cosas, ver el feedback que tiene la gente de lo que hacemos, siempre me ha molado mucho. Así que con muchas ganas, la verdad. Perfecto. Y también nos acompaña Sofía, ¿qué tal? Muy buenas, pues con muchas ganas también. Yo coincido con Atreides de que son mis programas favoritos, así que a ver qué nos depara este día. Perfecto, pues yo soy Sergio. Mira, vamos a ir directamente con un correo que nos ha llegado a raíz de ese programa para mecenas, donde hablábamos de la relación del verano, videojuegos, experiencias personales. Nos dice Víctor/As. Para el próximo responde. Quería deciros que me está gustando mucho los programas del verano. A falta de contenido, entre comillas, consistente, con el hándicap de ser menos en el podcast, estáis sacando contenido fresco e interesante. Especialmente me gustaría destacar el programa de Recuerdos del Verano. Me ha traído muchos recuerdos de mi infancia, especialmente del verano del 98. Con el infame papel, la selección en el Mundial y su tempranera eliminación, lo recuerdo por las pechas de jugar que me di. Fue un verano en el que, por motivos familiares y salud, pasamos prácticamente todos los días con mis vecinos, que tenían una flamante Nintendo 64 y reventamos el Banjo-Kazooie. También fue el verano del FIFA 98 y su espectacular presentación, de darle las últimas pasadas a la Super Nintendo, de leer y releer la hobby consola de meses atrás y babear con el que para muchos es el mejor año de la historia de los videojuegos. También recuerdo con mucho cariño el verano del 2000, cuando me hice con mi Game Boy Color y el Pokémon Rojo. No hay mucho más que decir, sobran las explicaciones. Hoy día juego menos, pero intento jugar y pasarme al menos uno o dos juegos actuales y algo de retro. De hecho, en lo que llevamos de verano, he jugado al Miles Morales de Play 5, el Metroid de NES y estoy con el Zelda Skyward Sword HD. Eso sí, intento llevar alguna portátil a los viajes para no perder comba. En otro orden de cosas, me gustaría hacer una sugerencia para algún próximo informe de misión. Y es que, revisando todo el contenido de iVoox, no he encontrado nada sobre Metal Gear. Y me consta que tenéis mucha estima al gran Kojima. Me encantaría un informe o especial de la saga. Daría para mucho contenido. Nada más por mi parte. Siento haceros leer semejante parrafada. Me despido, de nuevo agradeciendo vuestro esfuerzo por hacernos llegar este contenido de calidad. Es un podcast que todo aficionado a los videojuegos debería seguir. Abrazos, batallón. Muchas gracias a ti, Víctor. Primero por compartir estos veranos, lo importante que son estas experiencias en la vida de una persona, ¿eh? Contamos las nuestras, conocer las de otros, el año 98, el año 2000 con Pokémon... Ha contado también a qué está jugando en verano, esa petición del informe de misión de Metal Gear. ¿Por dónde queréis empezar? Porque habla de muchas cosas. Lo de Metal Gear pinta muy bien. O sea, yo tampoco conocía que no hubiera informe misión o hubiera un programa relacionado solo con Metal Gear. En mi caso solamente he jugado al 5, la verdad. El 1 creo que lo intenté jugar una de las veces en PC, no pude, o vi que el control no me iba muy allá y lo tuve que dejar como a la hora. Pero bueno, el tema de los veranos, sí es verdad que coincidimos mucho en esa época, entre el 95 y el 2005, incluso podría ir más específico, entre el 2000 al 2003, nos marcaron bastante, dependiendo también de la generación y tal, pero yo creo que fue una época muy bonita en cuanto al tema de la Game Boy Color, el Pokémon, el anime que estaba en ese momento en la televisión, que lo podías ver en Telecinco, por ejemplo, cosas así. No sé, yo creo que nos marcó a todos mucho esa época y es bonito ver que hay más gente que también le gustó ese verano. Mira, el tema de Metal Gear, no voy a decir nada de informe de visión de Metal Gear porque yo también he probado solo un poquito el de 2015, el 5, y no creo que vaya a ir más allá. Pero yo me acuerdo, vaya, cuando salió el juego, o poco después, trajimos aquí, no sé si fue para hablar del juego o por otra cosa, ¿te acuerdas, Sergio, que trajimos a Marta Caballero, que nos dijo que en una semana había jugado como 50 horas al juego? Una semana de que lo tuviera ella o de lanzamiento. Cualquiera de las dos cosas, no me acuerdo. Y como que la conversación siguió para adelante y yo la paré para decir, gente, acaba de decir que en una semana se ha jugado 50 horas del juego. Esto no puede pasar por alto. No sé, me ha hecho ilusión porque es cuando yo empecé en este podcast y el podcast llevaba un año y me ha hecho ilusión recordarlo. Yo tengo que decir que te estás perdiendo, a mi juicio siempre, una gran experiencia, ¿eh? La saga Metal Gear, tengo que decirlo. ¿Por qué no hemos hecho informe? Entre otras cosas, por eso, porque el proceso de elegir un juego no es nada fácil. No es que nos tenga que gustar a todos, que hayamos jugado todos, porque eso es casi imposible, pero bueno, sí, al menos un número lo suficientemente amplio como para poder llevarlo a cabo. Esto es un trabajo en equipo. Yo me puedo poner aquí delante a hablar solo 5 horas o 10 de Final Fantasy 8, del 10 o de lo que sea. Pero no haríamos justicia, creo yo, a un podcast del nivel, si se puede decir, del Batallón Pluto, o a lo que el público está acostumbrado, vamos a decirlo así, porque el listón lo marcamos nosotros, para bien o para mal. Y en ese sentido, Metal Gear, yo siempre lo he concebido, si no se ha hecho hasta ahora, como un gran entramado. Tú no puedes hablar, o en mi opinión, solamente de Metal Gear 3 o del Solid 1. Porque sí, hombre, puedes comentar muchas cosas, pero es que al final, si tú te metes en la mente de Kojima y juegas a todos, incluido el 5, te das cuenta de que son distintas piezas de un puzzle que cuando conectan y consigues resolver ese rompecabezas, es cuando realmente entiendes la grandeza de esa saga. Y eso habría que explicarlo igual que hicimos que con Bioshock. Eso merece un especial de varias partes. Y yo no os puedo meter en esa empresa si no hay tiempo o no hay voluntad, porque claro, son muchos juegos, es que es así. Cuando jugamos a uno estamos renunciando a otro. Así es la vida, decisiones. Y además, juegos asequibles hasta cierto punto, porque son maravillosos en cuanto a la historia, súper potente, está muy bien y tiene momentos increíbles. Yo he jugado el 1, el 3 y el 5. Por distintas razones, el 1 y el Twin Snakes. Pero el caso es que el control, por ejemplo, del 3, me faltaban dedos. Tenía problemas para poderlo controlar porque, ya digo, me faltaban dedos. Tenía los dedos mal colocados en la mano conforme como quería Kojima que jugara. Entonces, porque lo jugué hace poco. Entonces, tiene sus complicaciones. Hay que coger y ponerle muchas ganas y meterse mucho en la historia, pero tiene momentos absolutamente increíbles. El duelo contra Ocelot, bueno, hay cosas muy, muy alucinantes. Pero es que son 5 juegos. y son 5 juegos que hay que jugar y que completar. Y no sé yo cuántos íbamos a hacer. Y el Peace Walker también, importantísimo. Ah, por supuesto. Entonces, a ver, yo de todas formas, al margen de Metal Gear, también quiero que quede claro a la audiencia, nosotros lo sabemos, que un informe de misión o un especial, o llámalo X, hacer un monográfico sobre un juego o una saga, aparte del tiempo de documentación que requiere, es un viaje de descubrimiento que nos concedemos a nosotros mismos. Yo mismo, cuando hacemos esa selección, intento imponerme títulos que no he jugado para descubrirlos. Que no se trata de demostrar cuánto sabemos, porque si solamente hablamos de lo que hemos jugado, pues creo que nos estaríamos perdiendo mucho de lo que hay ahí fuera, tanto actual como en el pasado. Y en ese proceso, que es un informe de misión, hay mucho de descubrimiento y de arqueología. Y la arqueología sabemos que nos lleva a lugares donde las cosas se hacían de otra manera y a lo mejor a día de hoy cuesta. Hablamos de Shenmue, por ejemplo. Shenmue a día de hoy hay cosas que tú dices, esto no lo tolero del todo bien. Hablamos de Resident Evil con su control tanque, pero es que era así y eso hay que contarlo. Es un esfuerzo, pero es parte de lo que se pide en un informe, creo. Y además, normalmente eso se queda pequeño con respecto a todo lo bueno que tiene el juego. Lo bueno de los juegos que se llaman clásicos es que siguen siendo grandes juegos a pesar de los años que han pasado. Hombre, a lo mejor podemos hacer una cosa y es hacer ese informe de misión del primero y hacer un contexto sobre eso. Y siempre podemos hacer los siguientes y los siguientes y los siguientes en otros momentos. Bueno, es cuestión de verlo, ¿no? A lo mejor los cinco no, porque además yo creo que para un informe de misión se nos va a quedar muy corto el informe de misión y vamos a hacer de esos de 5 a 8 horas, que ya los hemos hecho, pero a lo mejor sí se merecería más de un programa porque, bueno, son grandes juegos. Claro, no, buscar la fórmula, ya digo, igual que se hizo con Bioshock, con Doom, con los de Final Fantasy en su día. El lujo también de poder dedicarle, como estamos en estas fechas, un mes de agosto, a hablar de un juego con calma, con tranquilidad, hablar de los protagonistas, de cada parte, anécdotas. Es cierto que lo estáis además comprobando los oyentes, que este verano no solamente no hemos hecho especial, porque ya lo abandonamos hace tiempo, sino tampoco informes, pero es que las condiciones son las que son. A mí qué más me gustaría hacerlo, pero si a duras penas hacemos programas entre 3 personas... no podemos sacar adelante un contenido que va a salir mal o sin la calidad que exige. Así que cuando se pueda hacer, que yo espero que pronto, no digo nada porque siempre se gafa, pues espero que se haga y bien. Porque a mí me apetece, es lo que más me gusta del batallón, los informes. A mí también me encantan. Y además yo creo que va a ser antes de lo que la gente espera. Sinceramente que volveremos con otro informe de misión. Pues eso espero yo también. Así que mira, me alegro mucho. Venga, pues vamos a seguir. Esto va a ir muy rápido, porque el batallón responde 102, nos decía Steam Deck Fair. Ya decía yo que ayer no hubo podcast, porque imagino que en lugar de subirlo el jueves, lo subí el viernes. Yo hago cosas muy raras. De hecho, se me olvidó el contenido, voy a contarlo. El último contenido de Mecenas estuvo como 3 horas abierto para todo el mundo, hasta que me llegó un correo de un oyente que dijo, oye, que creo que os habéis equivocado y lo habéis puesto para en abierto. Y entonces lo cerré. Pero bueno, que también así sirva un poco como prueba de una muestra de lo que hacemos. Ya está. ¿Qué más? Aperitito. Eso es, para que vean lo que hacemos. David Corcre dice, joder, acabo de descubriros y la verdad que me encanta haberlo hecho. Tenéis un nuevo suscriptor. Pues muchísimas gracias, David, de verdad. ¿Qué más? Esto es interesante porque nos dan un tirón de orejas hablando precisamente de esa polémica decisión de Twitch de subir el precio de la suscripción, porque, es verdad, hablamos de esa subida de precio en la suscripción de 3,99 a 4,99, el caso de España, porque esto quizás no lo dejamos claro, no supimos enfocarlo de la manera adecuada, que lógicamente hablamos desde nuestra óptica como personas que viven en España, pero en cada país ha cambiado y a un precio diferente. En algunos han subido un 20%, en otros un 50% y en otros un 10%. De hecho, invito a que todo el mundo se meta en la web oficial de Twitch, que te explican en una tabla en cada país cuánto ha subido el precio de la suscripción. Pues bien, por todo esto, nos dice Ángel Flores, a mi parecer la maniobra de Amazon con Twitch no va tan encaminada a nuestro país, que pasa de 4,99 a 3,99, que además yo lo acabo de decir al revés, sino a países como Sudamérica, que pasa, por ejemplo, de 100 pesos a 48 pesos. Frusler dice, habrá países que 5 euros son como para nosotros 30, incluso 50, no lo sé. Pero si es así, esos países tendrán 0,5 suscriptores, ¿no? A lo mejor ahora empiezan a hacerlo y los números suben. Quizás me equivoque, yo qué sé. Bueno, pues esto. De hecho, yo lo he explicado al revés, que no es la subida, es la bajada. Pero que cada país es diferente y que a lo mejor no lo supimos reflejar aquí. Sí, yo creo que sobre todo donde se refleja esta bajada es en lo que hablamos de los canales pequeños y medianos, en el aspecto de que si hay canales que ganan 3.000 euros, con esta bajada de precio van a tener a lo mejor de ganancia 1.000 euros o algo así, y que es como que, o bueno, canales mucho más pequeños donde por ejemplo se ganaba 100 euros, pues la gente opte por, aunque sea más bajo el precio, es como que hay ahí una paradoja, digamos, que en que aunque baje el precio, luego realmente lo que ganan los creadores va a ser mucho menos, ¿sabes? También, entonces... se puede producir la situación de que gente que antiguamente sí podía vivir de Twitch ya no va a poder hacerlo y que se cierran muchos canales muy pequeños. De hecho, ya entre la gente que tengo así más o menos conocida de este gremio, muchos ya están empezando a poner que, oye, pues que ya no van a poder participar tanto ni van a poder hacer tantas cosas, porque si realmente ya no les ofrece lo que antes les ofrecía, como un punto más a su sueldo o lo que sea, pues es más complicado. A lo mejor la cosa está en que han aplicado una medida a todo el mundo. Y a lo mejor tendría que haberse estudiado más por países, porque, por ejemplo, esa bajada de 100 pesos a 48 pesos que comentaba Ángel Flores en los países de Sudamérica puede ser interesante porque es grande la bajada para captar más gente. Es decir, que a lo mejor 100 pesos no tienes, pero 48 es la mitad, es menos de la mitad. Entonces, puede ser que sí, que ahí sí pueda funcionar con más facilidad que lo que comentábamos otro día, que dices que aquí, si alguien no tiene 5 euros, tampoco tiene 4 para coger y meterse en eso. O sea, que supongo que la cosa va a ser muy distinta dependiendo de los países en los que se está aplicando y de la medida que está aplicando. No tiene que ver bajar un euro que bajar a la mitad del precio, digo yo. Efectivamente, y que esto, ya digo, se está haciendo a nivel local, según el país se está haciendo de una manera. Repito, que esto se ve en la web oficial de Twitch, esa tabla de cuánto ha bajado el precio según el lugar. Por tanto, es cierto que efectivamente ha habido como una fase previa de estudiar el impacto en cada país para adecuarlo. Por ejemplo, yo que sé, tengo aquí, yo que sé, Azerbaiyán, que pasa de 4,99 dólares, aparece aquí, y ahora vale 1,49. O China, de 4,99 a 2,99. ¿Qué te quiero decir? Que es que cada país ha sido diferente, porque las condiciones socioeconómicas entiendo que también lo son. Y es que ya decíamos el otro día, es muy raro que Twitch tenga la más mínima intención de perder dinero. Lo que tendrá intención es de conseguir cada vez más suscriptores para ganar más dinero. Otra cosa es que lo quieran conseguir a través de los canales grandes y los pequeños se puedan ver afectados, que es un riesgo. Totalmente. Yo en cualquier caso sí que quiero incidir que nosotros intentamos aquí con esa noticia dar voz a las dos partes, tanto a ese público potencial que paga como a los creadores lo que reciben, pero que puede ser, y me disculpo, que a lo mejor no quedó claro, siempre hay que tener mucho pudor con el tema del dinero, porque yo sé que a lo mejor que yo diga, es que de 4,99 a 3,99 un euro lo tiene cualquiera. Sé que un euro para muchas personas vale, es mucho. Entonces, eso, que me disculpo si en algún momento alguien se pudo sentir ofendido por lo que sea, porque no era mi intención. Vamos a seguir, porque nos dice, por ejemplo, en 0, el mundo se va... Esto es un comentario muy avinagrado, ya aviso. El mundo se va a la mierda. Hemos pasado de estar viendo en la televisión a 5 farloperos discutiendo sobre la vida privada de los famosos de forma gratuita a que los chavales paguen cada mes por ver a una tipa chupar un micrófono. Bueno, esto es una valoración, yo creo que muy a grosso modo, intentar decir que la televisión es eso, 5 personas discutiendo la vida privada y que Twitch es gente chupando micrófonos. Sabemos que hay de todo, ¿no? Es como un extremo, o sea, las dos cosas como un extremo muy fuerte, ¿no? Porque la televisión, 5 farloperos discutiendo sobre la vida privada y luego la tipa chupar un micrófono, pues hombre, claro, efectivamente, claro que esto es así. A Morán se dedica a chupar micrófonos, a veces un micrófono, a veces dos micrófonos a la vez. Pero vamos a ver, eso cada uno decide si quiere. O sea, nadie le obliga a nadie a pagar por ver el contenido de Amurant. No, pero ahí está la clave, que dice, que es que antes veías eso en televisión gratis y ahora pagas por ver esto. Claro, pero realmente se está refiriendo, por ejemplo, en cuanto a la vida de los famosos en la televisión a 5 tal, me recuerda a ciertas cadenas privadas, digamos, que tampoco es gratuito porque realmente... Con un 5 en el nombre. Exactamente. Yo no he dicho nada, porque como dicen ellos, yo no, o sea, en mucho de esa televisión, decir, yo no lo he dicho, ¿no? Pero eso, nadie te obliga en toda la oferta que tiene Twitch, que hay gente maravillosa. Yo, por ejemplo, te puedo recomendar, le digo a 0, por ejemplo, a Rafa Laguna, si te gusta el tema de los videojuegos, te enseña cosas de cursos de videojuegos, diseño de videojuegos, porque es desarrollador y tal. Tienes el Batallón Pluto, que también tenéis ahí el canal. O sea, hay mucha oferta de muchas cosas que puedes ver. No hace falta ver a Humoranza. Humoranza está haciendo un contenido, igual que muchas chicas y chicos que pueden hacer haciendo ese mismo contenido, pero nadie lo obliga a pagar al mes a que haga eso. O sea, eso es decisión de cada persona que quiera pagarlo. Se ha ido a los dos extremos. Al extremo. Sí, totalmente. Porque tampoco toda la televisión son cinco farlopelos. Exactamente, se me ha faltado eso. Exacto. Claro, entonces, no sé. Es que me parece un poco ofensivo. Hay mucho en medio. Claro, sé que, a ver, un comentario es un comentario y no lo habré dicho con mala intención. Pero a mí esto sí que me sirve para no quedarnos aquí y abrir aquí un melón, lo que ha ocurrido esta semana con Ibai. Porque iba a decir una entrevista, pero es que no ha sido una entrevista tampoco. No. Me parecería como no ha sido el caso. Pero ha tenido la oportunidad de compartir unos minutos con el jugador conocido mundialmente, que es Messi. Parece ser, y es, vosotros sois los futbolistas, los que entendéis de tema, o sea, yo no. Pero futboleros. Futbolista. Bueno, eché algo. Vale. Un poquito, pero. Bueno, ¿qué ocurre? Que no todos los medios han podido hacer la cobertura. En España creo que han sido como muy pocos los que han accedido y otros no los han invitado, mientras que de otros países sí que han ido. Y ha habido una polémica porque algunos periodistas de distintas cadenas y emisoras de radio se han quejado o se han sentido cierto malestar de por qué Ibai está ahí, que no es un profesional del medio, y yo, que soy un gran periodista que llevo 30 años dedicándome a esto, no me han invitado. Algo está cambiando en el mundo y yo me estoy quedando atrás y no lo entiendo. Y esto ha levantado un debate acerca del cambio de paradigma comunicativo que se está viviendo entre el periodismo, las nuevas formas de comunicar en Twitch, y esto ha afectado a Ibai, claro. Sí. ¿Y tú cómo lo ves? Pues yo honestamente he seguido todo el proceso, que además, pues vamos a decir el nombre, si esto es público, ha sido Juanma Castaño el que publicó un tuit, luego también entró a hablar con Ibai, explicó su malestar, no hacia él, él se justificaba un poco, sino de cómo critican esa forma de hacer periodismo y que se tendrían que reinventar. Yo os digo una cosa, primero la radio. La radio es un medio que ha existido durante muchísimo antes que Internet, que la televisión, que un montón de medios que han estado ahí antes de lo que estamos viviendo ahora y ha seguido perdurando, no ha muerto. Y mira que muchos han pronosticado su muerte. A pesar de la canción. Efectivamente. Así que sí. va a seguir ahí. Yo, de verdad que os digo que no considero que esto tenga nada que ver con la radio como soporte. La prueba es que incluso han existido nuevos formatos, como es el podcast, que nace, en cierta manera, de ese amor por la radio. Y pueden convivir y coexistir. No creo que vaya por ahí. Simplemente hay un malestar de por qué no se le ha prestado atención a una parte de la prensa. Y quizás es verdad que prefieren los jugadores pues un perfil más cómodo o más amigable o amable que es el que puede ofrecer Ibai, ¿no? Pero sí. Porque yo creo, Sergio, que tú no sigues la prensa deportiva, ¿verdad? No. Vale, yo sí la bien sigo. Hecho. Sí, ¿ves? En eso que dice Tony, ese es el problema, el bien hecho. La prensa deportiva tiene mucho más relación, la gran mayoría que tiene éxito, con la prensa rosa, que con la prensa que con lo que se consideraría obviamente prensa deportiva. Inventan muchas noticias, crean muchas noticias, se habla muchísimo más de las polémicas que de lo que son los deportes, los resultados o los juegos. Si tú coges y entras en cualquier página de un diario deportivo, concretamente se me ocurre en Marca y As, que son los que yo miro, para encontrar los resultados de deportivos, me cuesta mucho más que poder saber la esposa o la novia de un jugador que ha hecho un topless. Totalmente. ¿Eso? Entonces, ha ido cambiando mucho de cómo era la prensa deportiva, porque creo que este caso está muy enfocado no en la radio, sino en la prensa deportiva. Y yo entiendo que Juanma Castaño se queje porque hace algo ligeramente distinto, aunque su programa de televisión tampoco había estado mucho, es un poco más, poco menos prensa rosa o prensa amarilla más que prensa rosa que otros. Y entiendo que él diga, joder, soy un profesional, llevo tantos años, tendría que haber entrevistado en vez de Ibai. Pero el problema no es ese, el problema está en que los que comentaristas que tienen todo esto son muy ofensivos y muy atacantes con respecto a los jugadores. No se tiene en cuenta nada que se haya hecho antiguamente ni nada, solamente es el momento y se dicen las mayores barbaridades mientras se está retransmitiendo un partido. No hay reflexión, sino que es reacción. Y eso hace que luego se vuelva muy incómodo. Además, se magnifican en los deportes, sobre todo en equipos grandes, cualquier tipo de noticia que haya. Que un equipo como el Madrid, el Barça, el Atleti pierda un partido, sobre todo Madrid y Barça, pero Atleti también está pasando cada vez más, eso es terrible y se buscan cabezas de turco, se montan unas. Además, hay periodistas y hay fans que se han sacado la carrera. Porque yo, por ejemplo, sé qué periodistas son del Madrid, qué periodistas son del Barça, qué periodistas son de otros equipos. Lo sabemos porque lo son. Exacto, porque no informan. Y lo que hacen es que cogen y defienden esos colores. ¿Qué pasa? Ibai tiene un enfoque completamente distinto. No es un periodista. Pero claro. No se posiciona de estas maneras, no agrede, no ataca a la gente. O sea, ¿tú por qué vas a hablar con alguien que te está poniendo a parir todos los días? Es que no tiene sentido. No. Y puedes pedir que no. Y además, quiero también decirlo, que ha salido la cuestión del periodismo. Eso también se ha comentado. Ibai en ningún momento ha dicho que quiera ser, que sea un periodista. Ambos son comunicadores, tanto por una parte como... No. Yo creo que eso estaremos de acuerdo, son comunicadores. Pero, por supuesto. ¿Por qué el público, por qué Ibai congrega tanta gente detrás? Por su forma de comunicar, porque atrae, porque tiene algo especial. Y eso se tiene o no se tiene, eso no te lo enseñan en una carrera. Y te lo digo yo, que he estudiado y tengo el título de periodista. Pero todos sabemos que hay periodistas con títulos y periodistas sin títulos. Gente que hace bien su trabajo, que ha pasado por una carrera, y gente que no. La carrera te da las herramientas, pero hay gente que sabe utilizarlas y otros que no. En mi clase conozco casos, en concreto uno, que ahora mismo está ganando mucho dinero porque se ha convertido en una figura pública, no voy a decir quién es porque no viene al caso, haciendo vídeos en internet y todo el mundo le da retweet, bueno, como el caso de Ibai, a otra escala. Pues mira, ha conseguido canalizar lo aprendido en la carrera a nivel de comunicación y aplicarlo de otra manera. Pues yo creo que eso tiene un gran logro. El problema es esos que están ya ahí arriba, en la radio, en la televisión, que no han sabido, en mi opinión, renovarse o entender otras maneras de comunicar y miran por encima del hombro, porque hoy es Ibai, pero ha pasado con el Rubius, de entrevistas concedidas al periódico El Mundo, por ejemplo, donde luego lo publicado no tenía nada que ver con las preguntas que le hicieron. Y hablaban pues de ese chaval que juega todo el día ahí en el ordenador. Entonces, hay un mirar por encima del hombro que creo que es dañar su propio trabajo, en mi opinión. Sí, y yo diría aún más, miran por encima... Oh, perdona, Sofía, se iba a decir una tontería. Vale. Que miran por encima del hombro a Ibai porque están mirando hacia los resultados que tiene. Porque si tú coges y ves, por ejemplo, el programa más oído de la radio deportiva, creo que tiene 2.600.000 oyentes o algo así. Ibai creo que tiene suscritos 8 millones en Twitch y otros 8 millones en YouTube. Pero que no pasa nada, que no tienes que ser número uno. No, es que no es el número uno. Es que lo gracioso es que está muy lejos del número uno. Es que el Rubius son 40 millones. Es que otros tienen más. Es que si tú te dedicas a la radio o lo que sea, no te tendrías que sentir atacado ni ofendido. Tú a Traders puedes ganar al mes 1.500 euros y luego el de Zara ganar 6.000 o 8.000 al mes, pero eso no te quita valor a lo que has ganado tú. En mi opinión, no, aquí igual, no tienes que ser el número uno. Si tú tienes tu público, tu audiencia que te quiere por lo que haces, adelante, ya está. Pero aprende pues de los no compañeros. Pues no han reaccionado así, ya. Desde luego, se lo han tomado todo lo contrario. Yo lo que quería aportar es precisamente ahí, enfocarme un poquito en lo de Juanma Castaño, porque realmente lo que sucedió es que 5 minutos después de que Ibai estuviera con Messi, este hombre puso no lo entiendo y tal. Y luego al día siguiente estuvo en directo con Ibai y lo que yo percibí bajo el punto de vista, digamos, psicológico y tal, es una persona que no quiere entender. O sea, entonces es muy difícil que aprendan adaptarse a los nuevos tiempos si no quieres escuchar a la otra persona de ninguna manera. Ibai hacía argumentos bastante elegantes, bastante educados. Dentro también estaba la llamada Ciro López, que también es otro comunicador deportivo, y estaba intentando mediar un poco el hombre entre ellos dos. Y yo lo que veía a Juanma Castaño es la típica persona que ya tiene, o sea, no por el tema de la edad, porque no es un hombre mayor, pero que no quiere entender lo que sucede con la gente joven. Y esto, voy a poner un caso así en plan personal. Cuando yo saqué el libro de Rockstar en su día, yo se lo regalé a una persona que conozco que es taxista, que es mi amigo mío, mayor, el hombre, y se pensaba que yo estaba todos los días jugando y encerrada y no sé qué y tal. Y es que no es así. Entonces, lo malo que produce estos debates, estas situaciones o tal, es precisamente que haya más prejuicios sobre la gente joven, sobre lo mal que lo hacen de esta manera y tal, y tenemos que entender que al final nosotros nos haremos adultos y ellos se harán cada vez más mayores, y tiene que haber, o sea, no podemos dejar el periodismo vacío porque ellos fallezcan dentro de 40 años, no, tenemos que ver nuevas formas de comunicación y que, bueno, pueden ser mejores o peores. Yo no estoy de acuerdo al 100% con mucha la comunicación que también hay actual, hay intrusismo en muchos sectores y se nota también, ¿sabes? La falta de educación, la falta de cultura en muchas cosas, y dices, oye, pues yo prefiero, te voy a poner un ejemplo, yo prefiero a Buenafuente que a Broncano, porque Broncano hace un tipo de humor que a mí no me hace ni gracia y Buenafuente, le veo un tío elegante y le veo un tío elegante, a ver, y me gusta cómo comunica, y no es ni siquiera periodista. Pero bueno, que es, trabajó la radio y que no pasa nada. A ver, también aquí es que en este país se desarrolla mucho la envidia. En este país yo creo que es la marca número uno. Y sienta mal que a alguien le vaya bien las cosas. Y eso es una realidad. Sí, y luego, al margen de eso, efectivamente, es que hay un choque generacional. Creo que si en lugar de reírnos de esos chavales que usan TikTok, por ejemplo, uno intentase ir más allá y pensase por qué hay tanta gente que, yo qué sé, que gana dinero en Instagram o haciendo vídeos en TikTok, por qué la gente conecta con esos creadores, serían mejores comunicadores ellos mismos. No podemos ser tan necios de estar en nuestra atalaya. Nosotros mismos en este podcast no podemos decir, ja, somos ahora, estamos en el top 5 de iVoox, pues ya está. Si hay alguien del que podemos aprender, pues habrá por lo menos que escuchar. Ya luego nosotros haremos lo que nos dé la gana. No todo el mundo tiene por qué intentar ser Ibai. Por favor, Ibai nada más que hay uno. Eso es que hay que dejarlo muy claro. Pero son oportunidades de crecimiento personal. Cada uno que la aprovechó, no, pero no intentemos tumbar al otro y despreciar a muchas personas que se están intentando ganar la vida de una manera honrada, porque ya lo dijimos el programa pasado con esto de Twitch, de las suscripciones. Es un trabajo también, un trabajo donde se invierten muchísimas horas a cambio de muy poco en realidad. Totalmente de acuerdo. Estaba pensando con lo del salto generacional. Ya digo que yo sí que escucho de forma habitual a Juanma Castaño en el partidazo de COPE y estas cosas. Bueno, pues el caso es que llevaron en un momento dado a un jugador de eSports español que había ganado no sé qué en ese momento. Era de vergüenza ajena escuchar a Juanma Castaño haciendo la entrevista. Ah, pero entonces, un tío que, por cierto, era universitario, tenía, ¿cómo se llama? Se había independizado, tenía, sí. Además hablaba fenomenal. Es que me da rabia no acordarme si era Ocelot o quién. No me acuerdo. Pero el caso es que la entrevista veía completamente que es que de videojuegos no tenía ni idea, que no salía de que la Play la tenían sus hijos y se acabó. Es decir, no intentaba nada, no se había preparado la entrevista, no había cogido y había intentado entrar nada de eso. Pero es que tiene más delito que Manolo Lama y Paco González de videojuegos estén completamente pez cuando estamos hablando de dos personas que llevan grabando para el FIFA los comentarios, no sé si 20 años, pero vamos, 10, 12 o 15, yo creo que no exagero. Sí, 20 años, perfectísimo. Pues un poquito de interés. Hombre, pero un poquito de interés y entender que es un negocio que mueve millones, que hay un montón de gente que le interesa, sí, y claro, que a lo mejor hay algo ahí detrás, pero es que están, o sea, te digo que si no lo hubieran grabado, no sabrían más, o sea, que habiendo grabado no saben más que si no lo hubieran grabado, sinceramente, todos esos comentarios de estos años. A mí me parece realmente que sí, que hay un salto generacional y que lo que pasa es que cuando empezamos a cumplir años, hay gente que se queda anclada en la edad y hay gente que tiene curiosidad por seguir aprendiendo cosas, pero si son periodistas y se quedan anclados, pues es que es un problema. Luego te llegan las cosas nuevas y no las entiendes. Y también fíjate, por ir un poco el tema este deportivo, porque, a ver, para mí lógicamente me interesa un nivel más amplio porque no entiendo el tema, pero es verdad que por el canal de Ibai han pasado muchos famosos o gente conocida. Se ha pasado Zetangana, por ejemplo, y nadie de la prensa musical se ha echado las manos a la cabeza diciendo, pero ¿qué hace ahí Zetangana? ¿Por qué si pasa en el mundo del deporte? Pues imagino que porque tú lo has dicho, pues porque está un poquito, es la jungla, básicamente, y hay buenos periodistas, bueno, y malos periodistas. Sí quiero decir, por acabar un poco y cerrar este tema, hablar de las cosas buenas, y es que en nuestro gremio, en el periodismo de videojuegos, creo que ha sido de, quizás por Twitch, al haber nacido como una plataforma ya natural y nativa de los jugadores, la prensa del videojuego se ha nutrido y ha aprendido o está aprendiendo de ese lenguaje. Yo pienso en Eurogamer, por ejemplo, lo que hace en YouTube, y a mí me parece que tiene pues mucha validez y que lo hace de una manera espectacular la manera de comunicar con la audiencia. 3D Juegos también hace sus directos, que es otra forma de ya no solamente el análisis en texto, sino de acercarte a tu público y a tus lectores. Así que creo que son oportunidades de aprender. Que, repito, que luego tú lo puedes utilizar o no. Si nadie se le dice cómo tiene que hacer su trabajo, faltaría más. Oye, y si una te lanza, van bien, una lanza a favor de ellos. Tienes toda la razón, pero en el mismo, en la misma emisora y trabajando para el mismo programa, está Rubén Martín, que es otro comentarista, también de los más importantes, radia en vez del Madrid y el Barça, pues es radia el Atleti, y es muy bueno. Y tiene sus propios directos, y tiene su propio canal de Twitch, y tiene un montón de seguidores, y está haciendo un trabajo francamente muy bueno con las nuevas tecnologías. También es verdad que es con unos 15 años, como poco más joven que Juanma Castaño. Y parece que la edad y las ganas, pues oye, son muy importantes. Y este hombre lo está haciendo muy bien. Igual que otros no tienen ese interés. Es que no se puede generalizar. Ya, es decir, no es que toda la prensa ni toda la radio sea así, pero es que son más bien, depende de cada uno de los periodistas. Y de hecho, repito, la radio como soporte, fíjate que ahora son los primeros que presumen de tenemos podcast. Que antes era lo contrario, antes despreciaba el mundo del... O sea, que te quiero decir que es un mundo que está vivo, esto de internet, de las redes sociales, de la tecnología, salen cosas nuevas todos los días. Si tú como comunicador no escuchas a lo que hay a tu entorno, pues entonces eres un mal comunicador, si es que no se puede decir de otra manera. ¿A quién estás comunicando si tu audiencia está en otro sitio? Si le interesan otras cosas y tú no quieres poner de tu parte. No lo sé, yo creo que al final tiene que haber entre las dos partes pues una convivencia y un diálogo, y ya está. Y estamos hablando de eso, la radio se alcanza, cualquiera puede escuchar la radio, y ya digo, el programa Soy la Radio, que es el suyo, tiene 2.600.000, bueno, a lo mejor es el del carrusel algunas veces, pero da igual, no llega a los 3 millones de personas. Más difícil es lo de Twitch, que tienes que ponerte, que tienes eso, o YouTube, y 8 millones y 8 millones, y no es el que más tiene. Es decir, se están poniendo un techo ellos mismos al estar cerrándose puertas, al no intentar innovar otras cosas. Eso lo terminarán pagando. La radio no va a cerrar, eso está claro. Quiero decir, es algo que acompaña mucho, que a mucha gente nos gusta y que lo puede ser en cualquier sitio, pero que ellos sí se están poniendo puertas, pues sí que me lo parece, la verdad. Vale, pues venga, vamos a seguir un par de comentarios más y cerramos. Dice Sacro Guerrero, aunque haya muchos MMO gratuitos, New World va a ocupar un hueco en el que solo tal vez tenga a Black Desert como rival. En general, los MMO gratuitos son de muy baja calidad. Se libran 3 o 4 y en el resto hay que suscribirse. Un MMO de buena calidad, al que seguramente le bajen el precio de compra a los 2 días y en el que no haya que soltar 10 euros mensuales, es algo muy esperado por los jugadores de este género. Sí, yo ya comenté en ese programa que a mí New World me parece el heredero de estos grandes MMO actuales y que ojalá funcione bien, hombre, porque hay mucha gente detrás trabajando y lógicamente queremos que vaya bien. Ya veremos, espero que sí. Y está el prestigio de Amazon también. Eso no sé si lo dicen en serio o en broma. No, a ver, son ellos quienes lo hacen, ¿no? Sí, sí, pero que Amazon ha tenido problemas en el desarrollo de videojuegos. Por eso te lo digo, se la juegan a esta carta porque todo lo demás ha ido mal. Claro, sí, sí, es verdad, estoy de acuerdo. Y bueno, ya por cerrar, dice Lucy Piero, en aquel programa de los tesoros más preciados donde comenté los míos, dice él, no me creo que no haya un documento gráfico o auditivo del cover que realizó Sergio para el concurso de Square Enix. Si es así, que menos que compartirlo con el batallón. Y no digas que no es bueno, te dieron hasta premio. Bueno, a mí y otras 10 personas que quedamos en tercera posición. Pero bueno, sí, sí que hay registro y lo compartí por Discord, está en YouTube, se puede de ver y bueno, pues ahí está el dato. Nada, Tony, si te parece vamos con la lectura de likes. Por supuestísimo que sí, vamos a ver que lo tenía yo por aquí preparado. Lo estás abriendo pues ahora, dime la verdad. No, lo tengo. Lo he abierto al principio, te lo juro que lo he abierto al principio, pasa que he abierto 1000 cosas más. Entonces, tenemos ahora aquí 72 personas que han dado al 7X21, vaya, programa. Tenemos a BR1, Eloy Calvo, Darake Penowat, Alfa594, Mane11, Chef Cádiz, JNDG, Fermín Gamo Martínez, Naocet, Cedres Estevez, que sale 2 veces. Ay, pues por favor, arregla estas cosas. Argok, Nova, Guillermo, Haxteme, Don Patch, Trapis, Alberto García, Donald Guerrero, Retro Calibrator, Gerson Ruiz, Crain, José Antonio RG, J José Manuel Martínez Cabello, Alberto de la Fuente, Jesús Nijón, Igor Usán, José Ramón Resina, Sergio Pérez Tello, Minorima, Cuchimil, Dragon 66, Lucipiero, Solitario 83, Nacho Gil, El Triselion Podcast, Daniel Romero Rojo, Juan Martínez Mascuñana, Íñigo González, Roberto, Duke H3, Idrial, Sigmar, FP Josh, Víctor Marín, Martín, perdón, hostia, como me equivoco con Víctor, Víctor Martín, Zaku Calito, David Duco, PC Enfurecido, Alberto Guerrero, Salore, Steve Morera, Gran Biel, Fran Baena, Ariacas, Manu, Miguel Ángel, Mindeno Domínguez, Víctor As, Alijo Cuto, Torbiscone, Roma 14, Iván Cuesta, Iván Nico, Jesús Montero Iglesias, Nintendo Nada, Juan Antonio Góngora Martín, Juan Lu, Tipo de Incógnito, Santi San Juan González, Steam Deck Fer, José Ignacio, Mart Rod, Laudum, Café Capón 40, Sacro Guerrero, Lembit y Antonio Resina, gracias a 72 personas que nos han dado like esta semana. Toma ya. Pues al final de duración, casi como siempre, ¿eh? Ya nos la apañamos nosotros para hacerlo siempre igual. Bueno, pues nada, Tony, igual que nos vemos la semana que viene. Bueno, veremos, veremos, porque como es final de agosto... Ah, que no vas a venir, vale. No lo sé, Sergio, no lo sé, pero yo intentaré... Bueno. Es muy posible que no, porque domingo, para tengo que desmontar este melón, lo sé, es una desilusión, pero grabamos el domingo, no el mismo día que se emite las cosas. Yeah. Domingo que viene yo tengo el cumpleaños de mi chica, así que es posible que... O sea, que me quedo solito, un día no esté. Básicamente. No lo sé, hombre, a ver. No. Me valoras mucho para decir que yo soy el mundo entero y sin mí te dejas solito. Pero a lo mejor se puede mirar. Es una parte. De cuatro ya se va uno. Vamos a seguir a Traders. A Traders, a ti si te veo. O... Bueno, no decimos nada porque luego nunca se cumple. Pero eso, que nos despedimos por hoy. Sí, sí, nos despedimos por hoy y procuraré estar la semana que viene. Ya decía, tengo vacaciones, pero no me voy a estar a la siguiente. Así que, con un poquito de suerte, sí que podré estar. Vale, me alegro. Y Sofía, que ya nos veremos cuando sea. Cuando sea, sí, ya sabes cómo voy yo. Yo soy un pájaro que por ahí vuela de vez en cuando, así que me imagino que la semana que viene estoy volando también. Perfecto, no te quemes. No, por eso se han cambiado las cosas, porque si llego a salir hoy, vengo roja. Pero vamos, claro. Fatal. Vale, bueno, pues nada, nosotros lo dejamos aquí. Esto es el Batallón Pluto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un saludo, amigos. Bien.